Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que me visites en www.omardavila.com. Ahí puedes escuchar el Top 20 de esta semana y de semanas anteriores. Y están las redes sociales para que me sigas en Twitter. Soy Omar Dávila, arroba Omar Dávila en Twitter. Y en Facebook es al revés, es Dávila Omar. Y también ahí ando en el MySpace y en el YouTube. Bueno, en el YouTube no. Pero bueno, ahí hay varias redes sociales para que puedas seguirme. Entra a www.omardavila.com. Seguimos con más éxitos. Aquí vienen notas, ¿verdad? 17. Sí, vienen notas y viene La Máquina del Tiempo. Vamos a recordar a un artista con una canción de ayer. Aquí viene Dulce con Inolvidable. Hoy quiero gritarlo, sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar, complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar, ser tu mitad esta noche. Llenaré tus momentos, guardaré tus Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Vámonos con las noticias de esta semana, o la noticia, una de ellas. Shakira logró disco de oro con Soleados, o Sale el Sol, su nuevo disco, ¿no? A tan solo 24 horas de haber sido lanzado al mercado este álbum, Sale el Sol, la cantautora colombiana Shakira alcanzó disco de oro por las más de 30.000 copias comercializadas y se ubicó como la líder en ventas digitales, esto es a través del internet. Con este material, la cantante regresó a sus inicios dispuesta a mantener su lugar privilegiado en la música a nivel internacional. Se ha apoderado de todos los charts en iTunes. También figura en las listas de sencillos, álbumes y colocó 8 sencillos en el top 10 de Estados Unidos. Eso dijo su casa disquera en un comunicado. Sale el Sol es considerado por Entertainment Weekly como un disco aventurero que tiene 3 estilos distintos que exploran las raíces de esta cantante Shakira desde una nueva perspectiva. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Si pierdo la calma, si pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada. No. Ella es Mariana Vega. La canción se llama No me queda nada y esta semana es el lugar número 15. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana en Twitter y las redes sociales, Ricky Martin dio un avance de lo que será su nuevo disco y el primer sencillo. O sea, la fotografía de la portada y su nuevo disco que se llama The Best Thing About Me Is You. Lo mejor de mí eres tú. Aquí recordamos a Ricky Martin en la máquina del tiempo. En los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Aposté la vida y me dejé demasiado. Te extraño porque vive en mí. extraño, te olvido, te amo, Ricky Martin. Una de las mejores canciones, a mi manera de ver, de Ricky Martin, ¿eh? Esta que acabamos de escuchar aquí en la máquina del tiempo del Top 20 del Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Regresan más éxitos en un momento, así que no te muevas. Top 20.